a 50 años del golpe de Estado en Uruguay, ¿no? Mientras se hacen intervenciones callejeras en varias ciudades, bueno, con el objetivo de recordar los hechos ocurridos en el país Uruguay y toda la región en el marco de la Operación Cóndor, denunciar medio siglo de impunidad y plantar banderas en el presente frente a la avanzada de las derechas reaccionarias y represivas en América Latina. Nunca más terrorismo de Estado, y vamos a escuchar la palabra de quién, de Gonzalo. Gonzalo, un compañerazo, que nos explica qué pasó hace 50 años. El 27 de junio de 1973 se produce el paso siguiente de lo que terminaría siendo el golpe de Estado en Uruguay, pergreñado por el propio gobierno, por el gobierno de Bordaberry, que estaba dando pasos desde meses antes, con algunas expectativas de sectores democráticos, como por ejemplo el Partido Comunista y otros sectores que estaban con expectativas en que hubiera un sector militar progresista que resolviera algunos de los problemas que Uruguay tenía históricamente. Esto, por supuesto, que no fue así, dio lugar a una dictadura sangrienta, casi tanto como la Argentina. Pero la respuesta inmediata del pueblo uruguayo fue una huelga general que se declaró por tiempo indeterminado, que además era parte de los estatutos de la Central Obrera, que en ese momento era la CNT, pasó a ser después PIT-CNT, porque en la dictadura se formó el Plenario Intersindical de Trabajadores. La huelga duró 15 días al menos, y uno podía ver la consistencia y la firmeza de la huelga porque se había apagado la llama que la destilería de ANCAP, que era la que separaba las distintas fracciones de combustible para que la energía hiciera funcionar el país, se había apagado porque no destilaba más y se iba a quedar el país sin energía en poco tiempo. La huelga se sostuvo además con una enorme potencia en los medios de transporte, hasta que, bueno, hubo sectores sindicales que empezaron a ceder. No podría negarse que en parte por la expectativa a que esos sectores militares finalmente fueran no tan malos, fueran buenos y encaminaran el país a un gobierno militar democrático y popular. Gracias, Gonzalo, por tus palabras de un yoruba. Y vamos a escuchar ahora del 69 por los Olimareños. Ahí está, en la otra oreja. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante. Y que mengue por las buenas, que mengue por las buenas o por las malas, si no. O por las malas, si no. O por las peores también. O por las peores también. El mango vayan soltando. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito. y empezar de nuevo. Y empezar, pese a quien pese, mejor se ponen sombrero. Mejor se ponen sombrero. Que el aire viene de gloria. Que el aire viene de gloria. Si no los despeina el viento. Si no los despeina el viento. Los va a despeinar la historia. Los va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. A la hora en que las flores se visten de terciopelo, a la hora en que las zancudas quiebran la rigidez de su sueño, me siento en este enorme sillón de arena y veo. Veo y amo las manos callosas cuando las tienen sus dueños. Veo y amo las madres, animal o planta. Cuanto más vida, más belleza. Escuchamos ahora a José Carvajal. Programa musicalizado por Gonzalo, por Sergio, por Ana, por Majo. El hombre del mameluco, José Carvajal, por la otra oreja. Quisiera que vieras tú, hermano, algún despertar de las playitas del Sauce un día cualquiera primaveral. Gateándose viene el sol por detrás del candelar. La neblina se levanta tornasoleando en el arenal. Que sí, dice la canoa, se despereza sobre el cristal. Blancos plumones cruzan el cielo, rosa y celeste de mi Uruguay. De un rojo tenue se pinta el junco con la huevada del caracol. Y en la resaca la gallareta deje poesías de clic clic lo. Y en la resaca la gallareta deje poesías de clic clic lo. Habitar con el buen pescador en su virgen y tibia mansión. Papelitos que vienen y van, la gaviota volando espiral. La mañana se adueña del río, si vieras, hermano, algún despertar. Que sí, dice la canoa, se despereza sobre el cristal. Blancos plumones cruzan el cielo, rosa y celeste de mi Uruguay. Y un rojo tenue se pinta el junco con la huevada del caracol. Y en la resaca la gallareta deje poesías de clic clic cloc. Y en la resaca la gallareta deje poesías de clic cloc. Ahora escuchamos a Pepe Guerra. Está llorando después de haber escuchado al Sabalero, José Carvajal y a los Solimareños, ¿no? Pepe Guerra ahora está llorando por la otra oreja. Cuando en tierras extrañas miro triste

Y en esta otra oreja uruguaya seguimos recordando los 50 años del golpe más largo de la historia, ¿no? El golpe militar tremendo que sufrieron los hermanos uruguayos. Y ahora vamos a escuchar a Majo, a María José, desde Uruguay. El 27 de junio de 1973, yo llevaba unos 4 meses en la panza de mi mamá y seguramente debo haber presentido que no se venía una buena época para el Uruguay, pero por sobre todo para mi familia. Bueno, ese embarazo llegó a su curso y elegí nacer el 10 de diciembre de 1973, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por lo que me cuentan mi mamá y mi tía, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 1 de marzo de 1985, en lo que tiene que ver a política y sociedad, se vivieron momentos muy álgidos, muy difíciles, mucho miedo, mucho silencio, pero en mi familia había una sombra que acompañaba y era lo referente a la situación de mi papá. Nunca más se habló de él, lo único que supo mi mamá es que el 13 de abril de 1973 pasó al exilio, abordó un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas que lo llevó hasta aquel país y después quedaron desconectados. Entonces, tanto mi mamá como mi tía hicieron todo tipo de malabares para hacernos la niñez y parte de la adolescencia lo más sana, normal y feliz posible. Lo que sí recuerdo es que ya en 1985, cuando Uruguay recupera su democracia, comenzaron mis preguntas difíciles, que seguramente antes también estuvieron, pero la verdad no lo recuerdo. Sí lo recuerdo a partir de esa fecha, que bueno, seguramente le ocasionaban varios nudos en la garganta a mi mamá y de alguna manera las fue respondiendo con el transcurso del tiempo. Sí recuerdo algunos actos en los que fuimos, donde bueno, se vivía con mucha alegría, mucha algarabía, banderas, música, mucha música, y gente que se abrazaba y festejaba. Esa es toda mi visión de un periodo oscuro vivido aquí en Uruguay y por eso digo nunca más terrorismo de Estado. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Ahora seguimos. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Presentamos este libro para aportar al buen humor. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Mi cola queda justo en el medio del culo. La jirafa es una vaca larga.